agregándole más inconvenientes a los que ya hay con lo que tiene que ver con los colectivos y con las diferentes, los diferentes recorridos de las líneas de colectivo aquí en esta ciudad. Mariela, tenemos un programa más que cargado y de contenidos. Tenemos un programa lleno de contenidos, siempre tratando de que no quede nada afuera, ahí pobre Julia haciendo malabares, pero bueno, tratando de también de recordar el, en el día de hoy, Fabi, que seguramente vas a presentar ahí el día de los jardines de infantes y todo el trabajo que realizan nuestras maestras y nuestros maestros de con la primera infancia. No sé si es tanto la primera infancia, ahí no querría errarle, pero con los y las más chiquitos vamos un poco a hacer pie hoy en ese trabajo. Dos contenidos especiales que tienen que ver con este, también por ahí alguna efeméride y diferentes temáticas que tienen que ver con la realidad de la región patagónica. Saludamos también a los compañeros de la red Enfoques, la red de medios comunitarios. Y si le parece, Mariela, largamos con este programa número 236. ¿Quiere presentar usted la primera nota? Vamos a empezar escuchando justamente a una maestra de jardín de infantes, maestra jardinera, de en este caso en el jardín de Miriguau, el anexo a la escuela primaria 190 que se encuentra en Miriguau, bastante alejada de la ciudad de Bariloche. Vamos a escuchar a Lorena Cabrapam. Bueno, para empezar, si usted nos puede contar cómo es que llegó a la profesión que tiene, dónde estudió, cómo la eligió. Yo soy de acá de Bariloche, estudié en el Instituto de Formación Docente Continua de acá de Bariloche. Me recibí hace 10 años, súper joven. Elegí, en realidad, cuando terminé el secundario, estuve un año sin trabajar y sin estudiar, y tenía que hacer algo. Y bueno, me anoté en el instituto como una forma de hacer algo en realidad, ¿no? Y bueno, empecé a cursar la carrera, a conocer, a estudiar, y la verdad que descubrí un mundo mágico, maravilloso, y me encantó la propuesta de ser docente, así que la continué con mucho entusiasmo y bueno, hasta que me recibí. A ver si recuerda cómo fueron esos años de estudio, cómo fue transitar por el instituto acá en Bariloche. La verdad es que para mí, en mi particular experiencia, fueron lindos. Conocí mucha gente, muchas chicas que también estaban estudiando. Con algunas llegamos a concluir la carrera, otras quizás se fueron quedando por el camino, pero muchos profesores que realmente eran apasionados y que transmitían ese saber, ese amor por lo que hacían. Así que la verdad que es maravilloso. Me di cuenta que es una carrera como muy muy integral, ¿viste? Que abarca todo y bueno, obviamente también asumiendo todo lo que significa, ¿no? La responsabilidad, el compromiso, el amor. Es como un combo muy interesante de cosas que descubrí. ¿Y cómo fue después cuando le tocó empezar a trabajar? ¿Por dónde anduvo trabajando? ¿Qué salitas le tocaron? El primer año que yo trabajé, fui directamente a supervisión, me anoté para trabajar en jardines del Estado. Y el primer año fue muy diverso porque no agarraba suplencias largas, sino que eran suplencias cortitas. 2 días acá, 3 días allá, así que anduve por la mayoría de los jardines. Jardines de los kilómetros, jardines del alto, anduve por el Muapi, conocí distintos jardines, distintos ritmos que tienen, distintas costumbres, rituales. ¿Y ahora dónde está? Yo ahora estoy en Miriguau, jardín 190 de Miriguau. En realidad es una sala anexa a la escuela primaria, no es un jardín independiente, pero la verdad es que es muy linda la comunidad. Los niños que van, yo tengo sala integrada de 4 y 5 años, así que bueno, estoy con ellos. Igual estoy hace 3 años, es una comunidad bastante chica, bastante familiar, y bueno, la verdad que una linda bienvenida la que me dieron allá. ¿Cómo se tuvieron que adaptar, Lorena? ¿Cómo hicieron ahora en el jardín de Nirihuau para poder seguir trabajando en el contexto que estamos viviendo ahora? Desde el año pasado ahora es un desafío. Contamos este año, si se puede decir, con la ventaja de que, bueno, que ya venimos un año trabajando así, desde la virtualidad, teniendo en cuenta un montón de circunstancias que hay, como el hecho de que a veces no es buena la conexión, un celular o una compu para toda la familia, por ahí son varios que están en el sistema escolar. Entonces, bueno, es ver cómo ellos también comparten ese aparato. También, que bueno, hay familias que no están muy familiarizadas con la tecnología, sobre todo en jardín, que es muy importante la mirada, el abrazo, el afecto, el estar continuamente con el otro. Bueno, desde la virtualidad es un gran desafío. Nosotros lo que hacemos es, este año hicimos encuentros, estamos haciendo encuentros virtuales. En jardín se hacen 3 por semana. Uno está a cargo de las docentes de música y de educación física, y los otros 2 a cargo mío. Lo que estamos haciendo es mantener las burbujas que habían, o sea, grupo 1, grupo 2, vamos alternando con esos grupos las clases virtuales. También ahora se está indagando en qué familias por ahí les cuesta poder conectarse, o qué familias por ahí les cuesta recibir todas las propuestas que enviamos escritas, que las enviamos por mail o en archivos de PDF a través de los grupos de WhatsApp que tenemos. Los convocamos para que vayan a la escuela y que tienen ahí el material impreso. Y de paso, bueno, se charla con una familia, se va siguiendo cómo están los chicos y qué cosas están pudiendo hacer. Así que como que hay varias cosas que entran en juego en este contexto de virtualidad. Sí, que nos imaginamos que no debe ser nada fácil. No. Menos para los más chiquitos. Totalmente. Así que nosotros contamos mucho con el acompañamiento de las familias, que son las que, bueno, disponen del celular para que se conecten, para que estén, para que los ayuden con las propuestas que por ahí hay que hacer en casa. Así que nada, para nosotros las familias son un puente muy importante. O sea, siempre los pueblos, nosotros contamos siempre con las familias, pero bueno, en este contexto más todavía. Para finalizar, por ahí si usted me puede decir qué es lo que más rescata, qué es lo que más valora de la profesión o del trabajo en el jardín. Ay, yo creo que bueno, que el acompañamiento de las familias, los chicos, que ellos estén, que estén interesados, entusiasmados, esas cosas como que bueno, que llenan el alma. Vamos formando una comunidad en el jardín entre todos, de todos los actores que participamos, y que bueno, que siempre estamos ahí para sostener el jardín y a los chicos y chicas de nuestras infancias. Bueno, Lorena, muchas gracias. Bueno. Gracias por este tiempo. Un saludo para todos, para mi alumno, para mis colegas en este día, que bueno, que ese día tan especial de los jardines. 33 de mano. Un canal para que vos nos cuentes. Lo abraza desnudo sentimiento.

de una maduración en el recorrido que fuimos haciendo en el marco de un gobierno de coalición donde ocupamos un espacio y en este caso concreto vinculado al tema de conectividad para barrios populares, comunidades de pueblos originarios, redes comunitarias y comunidades rurales. Este espacio, la Subdirección de Proyectos Especiales, la componemos una compañera que viene de Farco, que es Corina Duarte, y Mariano Suárez. Es un equipo que está muy comprometido con las organizaciones comunitarias y que permanentemente ponemos ese foco, llevamos esa mirada, que es una mirada que NACOM también necesita tener, ¿no? Porque viene de otras tradiciones, viene de otras formas de funcionamiento del Estado, y creo que desde las organizaciones sociales y comunitarias tenemos también mucho para aportar. Sobre la base de un diagnóstico que obviamente es preexistente a la pandemia, que está centrado en desigualdades muy grandes en el acceso a la conectividad, los números lo que muestran es que hay enormes sectores de la geografía de nuestro país y también desigualdades muy grandes en términos de clase social para el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, sean los dispositivos de acceso como la conectividad en sí. Frente a esto se plantearon una batería de respuestas, una batería de programas que toman el Fondo Fiduciario de Servicio Universal para poder llevar financiamiento y garantizar el acceso a Internet en todas las zonas donde hoy no está habiendo servicio porque para el mercado no es rentable. O sea, la consideración es que no es que las empresas están yendo y va el Estado y lleva también y financia otros proyectos, sino que el mercado ha considerado que son zonas que no son rentables y por lo tanto no prestan directamente servicios. Entonces, en este marco se pensaron una serie de medidas, son medidas reparadoras, es decir, no es una política pública en términos generales, porque ahí ya habría que pensar en instrumentos, en una planificación mucho más grande, pero sí son herramientas muy concretas destinadas a dar respuestas a alguna de estas necesidades. En el caso particular de la Subdirección de Proyectos Especiales, venimos trabajando en un programa de conectividad para barrios populares, inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares RENAVAP. Es un programa que se abrió la convocatoria en septiembre del año pasado, ya tiene casi 50 proyectos presentados. Obviamente pasan por un proceso de selección que es bastante complicado de realizar. Obviamente desde la subdirección realizamos un acompañamiento para que las organizaciones sociales puedan avanzar y presentarse, pero lo que quiero decir no es que vos te presentás y llueve el dinero, sino que hay que realmente hacer un esfuerzo. Es un proceso muy transparente en el cual se analizan la factibilidad técnica, la factibilidad económica y fundamentalmente la factibilidad y la inserción social y territorial de estos proyectos. Hay tres proyectos que ya comenzaron a ejecutarse con el desarrollo de obras de infraestructura y despliegue de conectividad en barrios populares de la capital federal. Ya son 6 barrios, ahora se suma un barrio más. Distintos barrios a partir de un proyecto presentado por La Poderosa en distintas provincias del país que contabilizan la creación de 129 nodos comunitarios para poder tener acceso a conectividad allí donde esta organización tiene presencia, 16 barrios que están teniendo conectividad y cuyas obras empezaron en Formosa, y estamos a un paso de avanzar con proyectos en Morón, en Corrientes, en Merlo y en Misiones, donde hay propuestas que ya están bastante avanzadas y acabamos de mandar a oposición otra propuesta que es para Tucumán. Es decir, se va avanzando, obviamente. Yo siempre digo, bueno, ¿cuántos barrios hay hoy que están en proceso de despliegue de Internet? 35, 40, 50 barrios. Bueno, nos faltan los otros 4.000 barrios del RENAVAP. O sea, creo que es fundamental pensar en tiempos de pandemia y los tiempos tienen que ser mucho más rápidos de los que estamos pudiendo llevar adelante ahora, pero creo que son los primeros pasos que van permitiendo sentar las bases para que el desarrollo de este programa sea un desarrollo exitoso y que a fin de año tengamos por lo menos 300 o 400 barrios conectados. Junto con esto hay otros programas que impulsa el ENACOM que están abriendo, algunos que están más destinados a dar una respuesta a la emergencia, que si se quiere son más puntuales, más concretos, pero también son más paliativos, ¿no? Pero buscan dar respuesta al momento exacto de la pandemia, en este caso el programa de emergencia en torno a la pandemia COVID-19, que tiene que ver con el reparto de tarjetas de telefonía prepaga para que los chicos y chicas en los barrios puedan acceder a internet y continuar su formación virtual a través de las distintas plataformas que hoy se utilizan para continuar con la educación. Este es otro de los programas, también obviamente está el de las tablets, que implica el reparto de dispositivos para poder conectarse a internet. Y esto a su vez se vincula con otros programas que se vienen sosteniendo en el NACOM, que tiene que ver con la conectividad para instituciones públicas, para localidades de 30.000 habitantes, que se van sumando y que van dando respuesta a distintas realidades. Esperamos que dentro de muy poco, esto todavía no está aprobado, pero estamos poniéndole toda la energía para que salga, el programa específico destinado a redes comunitarias pueda ser aprobado por el directorio de NACOM, ni bien se reúna, porque ya está presentado justamente para su consideración. Y en ese caso estaríamos pudiendo darle respuesta a comunidades que hoy no tienen dónde presentarse para reclamar conectividad y llevar adelante proyectos, como son las comunidades rurales y las comunidades de pueblos originarios. En Acercándonos Ediciones, producimos y distribuimos materiales culturales promoviendo la pluralidad cultural, el pensamiento crítico y la interacción como herramientas para construir un mundo mejor y más justo. Te invitamos a recorrer nuestros espacios en las redes y así conocernos un poco más. Súmate y participa en las actividades. Búscanos en redes sociales como Acercándonos Cultura y en nuestra página de internet www.acercandonoscultura.com.ar. Te esperamos. "33 de mano". Un guiño y un abrazo fraterno para los protagonistas de momentos memorables. 33 de mano. Y así como quien no quiere la cosa, vamos entrando ya en la segunda hora de este 33 de mano, programa del colectivo Al Margen. El número 236. ¿Cómo la va llevando, Mariela, esta virtualidad? Bien, acá vamos. Rapidito va saliendo esto, ¿eh? Sí, va como... No me haga decir malas palabras al aire. Fabi, le cuento que teníamos sorteos preparados para el día de hoy. Y uno de ellos es el libro de la editora, libro digital de Acercándonos Movimiento Cultural, y en este caso el libro se llama Alienación Urbana y Neoliberalismo de Cristolia, y este libro digital se va para Bahía Blanca, para la socia número 9, que se llama Paula Biagioli. Y también teníamos para contarles que el colectivo de diseño se ha subido a este colectivo de Al Margen, de este equipo de comunicación, y vamos a sortear una orden de compra en el colectivo de diseño por 1.500 pesos, y en este caso se queda aquí en Bariloche y es para el socio número 11, David Saikin. Buenísimo, Mari, yo iba tomando nota aquí, y al mismo tiempo estoy chequeando Radio Nacional, estoy en todo hoy. Muy bien, así es que gracias a nuestros socios y socias, gracias por acompañarnos. Recuerden que, aunque no sean de Bariloche, también pueden acompañar y colaborar con esta cooperativa de trabajo que es el equipo de comunicación de Al Margen. Perfecto. me parece muy bien. Y sabe que yo ahora la voy a invitar, hasta que volvemos al aire de Radio Nacional, la voy a acompañar aquí mientras usted me va diciendo algunas cositas más que quiera contarme, no sé, del clima, lo que tenga gana. Yo la voy a acompañar aquí con Bob Dylan, que el señor ha cumplido 80 años en estos días. Vamos. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you. El tipo que anda en la gira eterna, que ha decidido seguir de gira hasta que el cuerpo aguante, el señor Bob Dylan. Así que le mandamos desde este lugar del mundo. Mire, si algún día cuando se levanta todo vuelve a la Argentina Dylan y se viene para los Bariloche. ¿Qué, a usted le gusta Dylan, Mari? ¿Lo tiene más o menos o no? Sí, sí, lo tengo presente. Vamos a entrar luego del aire de Radio Nacional. Ya entramos directamente con la segunda hora, así que lo dejamos con Dylan un par de segundos y la vuelvo a llamar, ¿le parece? Bueno, muy bien, muchas gracias, Fabi. Nos hablamos ahora en un ratito. Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling it. Vos podés hacer posible que la comunicación sea un derecho. Unite a la comunidad al margen. A un año de la pandemia, más que nunca tomamos conciencia de que tanto la salud como la información son un bien social. Ayúdanos a seguir construyendo un periodismo popular y autogestivo. Asociate al equipo de comunicación al margen a partir de 200 pesos. Este año con más y nuevos beneficios. Entrá a nuestra página web www.almargen.org.ar y seguí viaje con nosotros. Subite a este bondi. Y ahora sí, entramos en el aire de la segunda hora de este 33 de mano número 236. Mariela, la escucho con todas las radios que toman este programa. Bien, me escuchan por ahí. Estamos queriendo ahora saludar y agradecer a las radios que van a recibir este programa a lo largo de la semana. Aquí en Bariloche agradecemos a FM del Barrio, a FM Gente de Radio, a FM Radio Autónoma Piuqué, a FM Conexión y a Radio Pica. En la región vamos a saludar a FM La Negra en El Bolsón, a FM Fogón en El Hoyo, a FM Alas en El Bolsón, a FM Cocaullo en San Martín de los Andes, a FM Encuentro en Viedma, a FM Petumo Beleín en El Maitén, a FM Sudaca en Trelew y a FM La Arriera en Chosmalal. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Colectivo Al Margen. Nuestro número de teléfono es 2944-108266. Estamos un ratito más, hasta las 20, por Radio Nacional Bariloche, FM 95.5 y FM Los Coihues, la 105.5 de Bariloche. Te voy a dejar, Fabi, con lo que sigue para presentar en nuestro programa de hoy. retomamos un tema que arrancamos apenas comenzó este programa y que es nuestro humilde homenaje al trabajo cotidiano que realizan las maestras jardineras. Alguien me dijo ahí que ya hay que decir les maestres jardineres porque tampoco hay que discriminar en esta profesión. Me corrigieron mientras hacía una de las notas, le digo. Y vamos a estar escuchando en este caso, con motivo de eso, el Día de Maestres Jardineres y también de los Jardines de Infantes, vamos a escuchar una entrevista que realizamos con otra persona ligada directamente a esta profesión. En 33 de mano, en este segmento del programa, estamos comunicados con Lila Arismendi López. Ella es coordinadora del profesorado de nivel inicial del Instituto de Formación Docente Continua de Bariloche. Y el motivo de la llamada es utilizar la excusa que este 28 de mayo se cumple un nuevo festejo, conmemoración del Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera. Pero en realidad queremos saber cómo se adecuó y cómo se está adecuando el instituto y la carrera, el profesorado de nivel inicial a estas nuevas modalidades que estamos atravesando. ¿Qué tal, Lila? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Nosotros hemos estado trabajando ya desde el año pasado en modalidad virtual, producto de la pandemia, que nos ha invitado y casi obligado a acomodarnos. Es un gran desafío. Afortunadamente, el año pasado pudimos ya poner en juego algunos dispositivos, estrategias y demás que hoy nos dan una ventaja. Y digo ventaja porque nosotros continuamos en modalidad virtual actualmente, porque nuestro edificio se encuentra en obra. Eso hace que la presencialidad no se pueda concretar hoy, porque, bueno, tenemos algunas calderas que están en reparación, hacen falta pisos que unen las dos partes, la nueva y la vieja, con el edificio. Así que, bueno, vamos generando lo mejor que vamos pudiendo para poder llegar a todos y a todas. Conocemos que la realidad de cada uno de nuestros estudiantes es diversa, es distinta en cuanto a conectividad, en cuanto a herramientas, equipos para poder trabajar. Eso es un gran desafío con el que nos encontramos. Aún así, buscamos de todas formas poder llegar con la enseñanza, con nuestras propuestas de enseñanza en las distintas unidades curriculares. Lila, ¿y qué cantidad de estudiantes aproximados hay actualmente dentro de esta carrera? Y si son de aquí, de la zona de Bariloche, o como ocurre en otras carreras también del instituto, ¿concurren o participan estudiantes de otras localidades? Algunos vienen de la línea sur, algunos pueden desarrollar estas prácticas virtuales desde sus lugares y otros no, por la cuestión de la conectividad. O sea, en zona sur, en la ruralidad, la conectividad es muy difícil. En cuanto a cantidad de estudiantes, tenemos una matrícula muy amplia. Desde primer año a cuarto, tenemos más o menos en primer año alrededor de 120 estudiantes, en segundo año oscilan, ¿no?, de acuerdo a los espacios, pero más o menos en segundo año tenemos 60, en tercer año también por ahí, y en cuarto tenemos 40 estudiantes que se encuentran ahí a la espera de poder hacer sus prácticas, que por ahora es en modalidad virtual. Las propuestas que van desarrollando tienen que ver con propuestas de enseñanza a través de las distintas herramientas que nos permite la conectividad hoy. Lila, más allá de este contexto, ¿por dónde te parece que pasan hoy los ejes principales de la educación a nivel inicial? Nosotros tenemos que partir de la base que la educación inicial está contemplada dentro de nuestro sistema educativo. Es el primer eslabón del sistema educativo y entonces eso lo constituye como un derecho. Pensar la educación como derecho implica sostener prácticas inclusivas, generar las condiciones para que los niños y niñas puedan concurrir a las instituciones infantiles. Esa es nuestra perspectiva. Desde ahí partimos, desde pensar la enseñanza en un carácter integral, ¿sí?, desde todos los lenguajes, desde todos los campos, pensando siempre que nosotros somos generadores de posibilitar otros mundos, de generar la capacidad de curiosidad en los niños, de hacerse preguntas, de sostenerlos y pensarlos como sujetos activos y que puedan descubrir el mundo a través del juego y del conocimiento. Ahora estamos en un contexto particular, pero eso se hace en alianza, en un vínculo muy estrecho con las familias, porque los educadores y educadoras de educación inicial criamos y educamos, ¿sí? Asumimos una crianza compartida. Desde esa perspectiva, la educación integral implica a muchos actores de la comunidad en su conjunto. Trabajo en red, pensamos el trabajo en territorio, no sucede de manera aislada. Por eso también en nuestra formación apelamos a que nuestros estudiantes puedan generar una acción crítica, reflexiva, situada de las situaciones y de los contextos para generar aprendizajes en los niños y niñas que sean significativos. ¿Qué importancia te parece que tiene la educación pública en este nivel? La educación pública la hacemos todos posible. Implica en esta situación particular un acto político y pedagógico que implica el acto de enseñar ética y política en el sentido de decir tenemos que generar las condiciones para que la enseñanza llegue a todas y a todos. Desde hacer un análisis crítico, reflexivo, situado, pensar la educación como derecho quiere decir que nuestros niños y niñas tienen que estar en las instituciones educativas y tenemos que generar las condiciones para que eso suceda. Tenemos, por un lado, el plano más macro, que implica las políticas educativas, y por otro lado, la implicancia que le compete a cada educador como responsabilidad ética y política. Y la volvemos a este presente porque no podemos evitar contextualizar este año tan particular. ¿Cómo te fuiste adecuando al trabajo cotidiano? Yo soy maestra jardinera y además soy profesora de didáctica de la educación inicial. Esa unidad curricular se basa justamente en cómo enseñarle a los niños y niñas pequeños, que son los sujetos de la educación inicial. Nosotros nos vemos totalmente interpelados como educadores de educación inicial, como profes, como maestras, como maestros, porque tenemos que repensar muchas de las prácticas que ya conocíamos o a las que estábamos habituados. Por ejemplo, la alianza con las familias nos convoca desde otro lugar, porque necesitamos que las familias generen unas condiciones en sus hogares para desarrollar las prácticas educativas o escolares. Porque las burbujas, así como se denomina esta modalidad que van los niños y niñas a las instituciones, que van cada 15 días, funcionan desde otra perspectiva, desde el no contacto, por ejemplo, el contacto físico, que para nosotros como profes de educación inicial es esencial la contención, el afecto, la amorosidad. Y hoy a los niños, de pronto un niño se cae o se golpea. Antes salíamos corriendo, lo abrazábamos, lo llevábamos al baño, lo que fuere. Hoy tenemos que ver otras formas porque no podemos estar en ese contacto y necesitamos de las familias todo el tiempo, más que antes pareciera, porque cuando están en sus casas necesitan que les acomoden el dispositivo, que les preparen los materiales, el espacio. Otro gran cambio es la comunicación, o sea, nos encontramos muchas veces haciendo, o sea, esto lo observo de compañeras y en nuestras estudiantes, ¿no? Propuestas a través de videos o los niños mandando audios muy temprano, por ejemplo, diciendo, niño, estoy tomando el desayuno. O si la propuesta es, bueno, vamos a conocer las mascotas que tienen en sus casas y entonces comienzan a mandar fotografías, interactúan en el WhatsApp con los compañeros, les mandan audio, qué lindo tu perro, qué lindo tu gato. Eso es algo totalmente diferente a las interacciones que estábamos acostumbrados de pronto en la presencialidad. Es un desafío y una búsqueda constante de estrategias, de recursos, de formas que vienen a interpelarnos, ¿no? A atravesar las prácticas que ya conocíamos. el Instituto de Formación Docente, tal cual ocurrió en otra carrera, tuvo que suplir necesidades básicas de los estudiantes también. Se configuró una comisión, especie de red solidaria, que entregaba bolsones de alimentos, porque fue muy complejo, sobre todo el año anterior. No es algo que se haya modificado, sigue habiendo esa necesidad, no solo de herramientas de trabajo como es una computadora, sino también de alimentos, de condiciones de precariedad que se van dando a conocer. Sí, vamos trabajando también con eso como equipo institucional. No te vamos a preguntar desde 33 de mano cómo te imaginas que va a seguir esto, porque semana a semana estamos esperando novedades en torno a la continuidad de la vida y de las situaciones que tienen que ver con la educación y todos los ámbitos. Pero sí te podemos preguntar por qué en tu caso te decidiste por ser maestra jardinera. Yo cuando inicié el profesorado era muy joven y estaba en la búsqueda de qué hacer, ¿no? Entonces dije, voy a iniciar. Cuando comencé dije, ay, esto qué complejo. Sin embargo, transcurrido el tiempo, vi que era algo que me encantaba. Por otro lado, saberme trabajando con niños y niñas es algo que en mí repercute porque los veo como el futuro de nuestro país. Entonces necesitan ser cuidados, necesitan ser valorados, necesitan tener y vivir experiencias ricas que sean planificadas y pensadas con sentidos que atiendan a las infancias, a las distintas infancias, porque no hay una sola. Las realidades que viven nuestros niños y niñas son totalmente diversas, desde las configuraciones familiares, desde las condiciones económicas y sociales con las que viven, ¿no? Entonces, saberme parte de ese proceso, formar parte de la crianza de los niños y niñas, como les decía antes, sabiéndolos sujetos de derecho, que necesitan ser valorados, cuidados, respetados en todas las dimensiones. Para mí eso es un trabajo valioso, es una responsabilidad y es un compromiso que he tenido desde el inicio de mi carrera hasta hoy, que soy profesora de las estudiantes, pasa por ese lugar, por el cuidado, la valoración y la proyección a futuro, ¿no? De qué queremos generar en estos niños y niñas. Lila Arismendi López, coordinadora del profesorado de nivel inicial del Instituto de Formación Docente de Bariloche. Te pedimos como cierre un mensaje por ahí a las familias y a los estudiantes en este momento tan particular. El mensaje es que la educación inicial es fundamental en los niños y niñas pequeñas. Es un nivel que ha ido creciendo, que tiene una identidad propia, que tenemos que valorar y cuidar, y cada uno desde su lugar, como profesor, como profesora, como educador, como educadora, lo tiene que defender haciendo y desarrollando prácticas significativas y contextualizadas. Es la única forma de considerar a los niños y niñas, saberlos como sujeto de derecho y que sea una práctica que a ellos los enriquece, que los hace crecer. A las estudiantes, decirles esto: sabemos que siempre va a haber imprevistos, sabemos que tenemos que trabajar y convivir con eso y aprender a encontrar de forma colectiva respuestas y alternativas a estos contextos que nos demandan justamente eso, un compromiso mayor. Aunque a veces sea difícil, eso no lo vamos a negar, pero hay que hacerlo, porque es un compromiso. Y formamos parte de la educación pública. La educación pública se sostiene por ese motivo, porque quienes la hacemos nos implicamos y requiere eso. ¿Se te ocurre algún tema musical para regalarle a los estudiantes y a la familia? Sí, claro, por supuesto. Me gusta mucho León Gieco, Las Maestras de Jujuy. Despierta el camino, la aurora, 33 de mano, las voces de nuestras calles en el aire de las radios patagónicas. Ya poquito nos vamos acercando a la última media hora de este 33 de mano número 236 en modalidad más pandémica que nunca, con el resto de las compañeras haciendo el programa. Mariela desde su casa y Julia ahí sufriendo con que no se nos desbarate la grilla, que no se nos pasen los tiempos, pero lo vamos llevando bastante bien. Y ahora sí nos vamos hacia algún lugar de Bariloche, hacia algún domicilio donde está la co-conductora de este programa. No hacia algún domicilio, hacia su domicilio. Mariela, ¿me está escuchando usted? Ahí está, no me deja así, mal parada. Estamos contándoles en este momento la iniciativa que está llevando adelante el colectivo de emprendedoras de Bariloche, el colectivo de diseño, con una rifa solidaria para la reconstrucción de viviendas en la zona de la comarca andina, que ha sufrido varios incendios, el último, el más grande, y donde más familias ha habido afectadas. Dialogamos con dos de estas emprendedoras, integrantes del colectivo de diseño, que nos cuentan cómo sigue esta iniciativa de la rifa solidaria. Yo soy Virginia, tengo un emprendimiento que se llama Rupa, donde diseñamos y estampamos diferentes objetos con la idea, digamos, fundamental de transmitir un mensaje de amor o un mensaje lindo para expandir la conciencia en la comunidad, digamos. Y yo soy Carolina, mi emprendimiento se llama Cándida Bandida, realizo indumentaria femenina. La idea es realizar prendas que sean sencillas y cómodas. En este momento todo lo que realizas con tejido de punto y tienen dentro de la confección piezas que están sublimadas, las estampas son propias y trabajo en conjunto en este momento con una de mis compañeras del colectivo, con Rosyorgi, que es diseñadora, y utilizo las estampas que ella ha diseñado para mi emprendimiento. Somos dos pequeñas células, claro, pero en este momento somos 23 diseñadoras y bueno, cada emprendimiento con su historia y con su particularidad. Sí. Estamos desde el comienzo, en el año 2012 nos reunimos junto con otra... conocíamos a muchas de nuestras compañeras de otras ferias que se hacían en la placita, acá en el barrio de Miripal, nos conocimos con varias ahí, y una tuvo una idea de generar un espacio físico permanente, así que bueno, empezamos entre las cuatro este emprendimiento y empezamos a invitar a todas las compañeras que habíamos conocido en ese espacio en la placita, y bueno, después esto fue creciendo, llegamos a hacer un montón en un pequeño local que estábamos en el kilómetro 8 ahí de Bustillo, y hemos visto una linda transformación del espacio. Justo este año va a cumplir el proyecto, digamos, va a cumplir 9 años, y en esos 9 años, digamos, fue mutando, fuimos trabajando como en equipo entre muchas para lograr sostenernos y, bueno, y generar lo que queríamos, eso, ¿no? De poder generar un espacio cooperativo de trabajo. Yendo a que nos cuenten de este nuevo mini proyecto adentro del colectivo, de este evento que ya vienen llevando adelante hace bastante tiempo para colaborar con las familias de la comarca que, bueno, se vieron afectadas por el último incendio. ¿Cómo va rodando eso y cuáles son las últimas novedades? La verdad es que estamos como muy contentas. El proyecto este comenzó, bueno, apenas nos enteramos de lo sucedido, como que empezamos a pensar como diferentes formas de poder colaborar. Primero organizamos como una especie de una colecta, digamos, entre vecinos. Queríamos como hacer algo más como puntual, entonces nos pusimos en contacto con Mónica Vázquez, que es una instructora de yoga de Bolsón, que tiene un espacio llamado Najata, y ella nos contactó con unas vecinas autoconvocadas, que se hacen llamar como las vecinas del amor, que son de Bolsón también, de la zona de la comarca, Lago Puelo y Bolsón, y entonces nos unimos al proyecto de ellas para poder colaborar de manera directa. Entonces, lo que venimos juntando es, nosotros organizamos una rifa con un montón de emprendedores de Bariloche, no solamente de colectivo de diseño. Lo lindo es que se sumaron emprendimientos de diferentes, de otros espacios también, cooperativos, emprendedores independientes. Las vecinas del amor, el propósito de ellas para ayudar a los vecinos fue comprar un camión de ladrillos por semana. Es un camión de ladrillos de los cocidos y de adobe, porque descubrieron que en este momento hay mucha gente trabajando en bioconstrucción que se acercó a colaborar y vieron que los ladrillos de adobe eran con térmicos y la manera de construir con ellos es más rápida y no requiere de cemento. Con la misma tierra del lugar se puede hacer. Entonces, para las familias que eligen unos y otros, están generando las dos posibilidades. En lo que nosotros teníamos como objetivo, como primer objetivo, es colaborar con un camión de ladrillos, con la venta de nuestras rifas y la colaboración de todas las personas que nos siguen siempre, comprar un camión de ladrillos que tiene un valor de 300.000 pesos y son 11.000 ladrillos. Con esto se puede ayudar en la construcción de unas 30 habitaciones pequeñas. Entonces, bueno, ese es el propósito del colectivo en un principio, y en este momento hemos llegado a reunir 200.000 pesos con la venta de las rifas. Lo que está bueno destacar es que hay mucha gente que está en otros puntos del país y que no saben cómo colaborar. Elige y nos avisa para comprar, para aportar con su bono. La rifa sigue, se mantiene, se siguen ofreciendo estas rifas y también hay sorteos relacionados con eso, ¿no? Sí, esto, bueno, en este momento es importante porque en un primer momento, como estaban las noticias, era algo que estaba más como en la mente de todos y la gente se acercó mucho a colaborar, y después como que fue bajando. Aparte, bueno, hay muchos otros temas, ¿no?, que preocupan a todos, pero en este momento es el momento más importante para tener presente que necesitamos seguir recaudando. La rifa continúa, seguimos vendiendo números y estamos haciendo varios sorteos con todos los premios que acercaron nuestros amigos emprendedores. Cada premio consta de 3 o 4 premios, en verdad. O sea, porque tenemos muchísimos y cosas hermosas, además, que está buenísimo, que eso también hace como más divertido como el colaborar también. Lo que nosotros decimos siempre es que cada número sale 300 pesos y con 300 pesos compras 10 ladrillos. Las vecinas del amor ya han colaborado con casas de 30 familias, pero son 300 familias las que perdieron sus hogares. Hay mucha gente ayudando, pero bueno, sabemos que cuanto más hagamos, nada, mejor y más rápido, porque ya está, ya tenemos el invierno encima y es más que nada importante eso, que las personas puedan reconstruir sus hogares y pasar el invierno lo mejor posible. Sí, estamos como en la cuenta regresiva justo en este momento, entonces es importante como reforzar como el pedido. Y lo que está bueno es que, bueno, si vivís en Bariloche, venís al colectivo de diseño para comprarlo, pero si no, también lo podés hacer de manera online. Se pueden comunicar por mensaje privado al Instagram del colectivo, al Facebook, si no también pueden escribir por WhatsApp al teléfono del colectivo, que es 2944-289559, y también ahí por WhatsApp se comunican y les decimos cómo pueden comprar su bonito. Voces al margen. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. El color de una piel y de una flor, de una guitarra y tu voz, la blanca y cálida luz del sol. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. Yo estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores del tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. La tierra no es de nadie, es de todos, como la cálida luz que entra en la cuna y en la prisión. Estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Blanca y cálida luz del sol. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. Estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol. Sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol. Y ahí lo estamos despidiendo al señor Palo Pandolfo con el tema Estaré. Varias maestras jardineras saludando las notas de hoy aquí en este 33 de mano. Continuamos con el programa. Este 33 de mano, número 236. Efemérides 33 de mano. Un 25 de mayo de 1925 nacía el escritor, docente y militante Haroldo Conti. Nombrar sus obras es decir sudeste, alrededor de la jaula, en vida, con otra gente, todos los veranos, mascaró. El cazador americano. Sirvió una locomotora y el tío se alarmó. Falta todavía. Haroldo Conti en su propia voz. Fragmento del cuento Perdido. Volvió a mirar el reloj y sorbió otro poco de cinsano. Bueno, fui a la franco-inglesa y conseguí todo lo que quise. Le mostré el tarrito al tipo y me dijo, ¿cuánto quiere? Apenas lo miró, ¿te das cuenta? Dentro de un rato iba a desaparecer en la ventanilla de un vagón de segunda y no lo vería hasta dentro de 4 o 5 años. Había otros 5 antes de ahora. Su viejo desapareció hace un día y no lo vio más. ¿Qué tal todo aquello? Preguntó Oreste después de un rato. Todo aquello. Era un roce lastimero, un crepitar de años envejecidos, una pregunta hecha a sí mismo, un negro hoyo de sombra. Igual, los muchachos, siempre igual. Callaron otra vez. El tío hizo girar la copa y sorbió el último trago. ¿Qué hora es? 8:45. El tío sacó el reloj y lo observó inquieto. 10:00. ¿Vamos? Oreste duró un rato. Vamos. Estaban enganchando la locomotora. El tío recogió los paquetes y la valija y comenzó a caminar apresuradamente hasta el andén número 4. Parecía haberlo olvidado. Oreste trató de tomarle la valija y el tío lo miró con extrañeza. Está bien, muchacho, no te molestes. Dele saludo a las tías, a todos. Gracias, querido, gracias. Corrieron a lo largo del tren tropezando con los tipos de segunda que corrían a su vez como si la estación se les fuera a caer encima y metían por las ventanillas a los chicos o las valijas para conseguir asiento. El tío trepó a uno de los vagones cerca de la locomotora y al rato sacó la cabeza por una ventanilla. ¿Cuándo vas a ir por allá? Preguntó mirando más bien a la gente que se apiñaba sobre el andén. Apenas pueda. Tenés que ir. Eso es. ¿Cuándo dijiste? Cuando pueda. El tío se apartó un momento para acomodar la valija. Después se sentó en la punta del banco y permaneció en silencio. Se miraron una vez y el tío sonrió y dijo, Oreste. Él sonrió también desde muy lejos, al borde del andén. Sonó la campana y el tío asomó apresuradamente medio cuerpo por la ventanilla. Chau, querido, chau, dijo y lo besó en la mejilla como pudo. Trató de besarlo a su vez, pero ya se había sentado. El tren se sacudió de punta a punta. El tío agitó una mano y sonrió seguro. Oreste corrió un trecho a la par del tren. Corría y miraba al tío que sonreía satisfecho como aquellos hombres de la infancia. Luego el tren se embaló y Oreste levantó una mano que no encontró respuesta. Seguramente sin buscarlo, lo que lograron sus desaparecedores es que nosotros, a pesar de mirar y mirar una foto ajada y amarilla con su rostro desaparecido, sigamos encontrando en ellas la rebeldía de la juventud eterna. Y Máscaró, vos pensás que es un personaje como revolucionario, como soñador, como religioso en cierto sentido, que condensa la lucha personal de Conti y que de algún modo lo condena. En una edición que yo hice para el Centro de la Memoria, se reprodujo un análisis que hizo evidentemente un crítico o un profesor de literatura sobre la novela para demostrar que era una novela subversiva. Eduardo Romano, escritor, tomado del programa Nacidos por Escrito, capítulo Máscaró, el cazador americano. Pero antes de decir que es una novela subversiva, dice que es una estupenda novela. Esos eran los informantes, digamos, los que nos olvidamos, que eran los informantes de la represión. Porque a veces la represión está solo en los uniformados. Los uniformados tuvieron una gran asistencia civil, de todo nivel. Fíjate aquí un profesor de literatura haciendo un excelente análisis crítico de la novela para condenarla finalmente, como para decir, bueno, a este persíganlo, o por lo menos vigílenlo, porque es un subversivo. No dejes que te cuenten la realidad. Construyámosla juntos. 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Mari, mire si estaré aquí enredado en cables y cuestiones tecnológicas que no encontré ni el taxi para despedirla. No puede ser. Bueno, menos mal que estoy en mi casa. Sí. Pero también está con la calculadora, me contaron. Sabe cómo me tiene, ¿no? Del otro lado del teléfono. Sí, otra que carrera de Fórmula 1, descontando microsegundos en el aire. Cada microsegundo cuenta para poder meter un ingrediente más a este 33 de mano que ya casi que termina, pero bueno, nos vamos con un último contenido, ¿no? Que después ahora Fabi nos va a contar. Por mi parte, mire, se me ha pasado volando este programa del día de hoy, de este 28 de mayo, el último de este mayo, y agradecer, por supuesto, a las personas que han estado escuchando y que nos mandan sus saludos y sus mensajes. Agradecer a socios y socias de la comunidad Al Margen y a todo el equipo de comunicación del colectivo Al Margen. Y nos vamos a encontrar la próxima semana, que ya veremos de qué forma nos encontramos, ¿no? Sí, sí, se esperan noticias en torno a las modalidades que se adoptarán en todo el país. Le voy a comentar un par de mensajes. Nos está escuchando Paola desde Las Victorias, dice, aguante 33 de mano, ni la pandemia los puede, nos dice Paola desde Las Victorias. Y también se ha comunicado, le decía que había varios mensajes de maestras de nivel inicial, maestra jardinera.

We'll be right back.